Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Jay Martínez y sus invitados. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la música de mi tierra. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo. Quiero enviarle un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta ahora aquí en San Juan, Puerto Rico, una noche de lluvia, lluviosa. Día de los padres. Quiero felicitar a todos los padres y a todos los abuelos que nos escuchan, que están en sintonía aquí en Puerto Rico, así como todos aquellos que nos escuchan a través del mundo, alrededor de internet, por notiuno.com. Feliz Día de los Padres. Nosotros pues estamos aquí trabajando, cumpliendo con nuestro deber de estar con ustedes una noche más en vivo. Esta noche le traemos un programa bien interesante, con dos cantantes que no son cubanos, como les habíamos dicho, anunciado la semana pasada. Esta noche le traemos un programa internacional. Vamos a tener ya nuestro acostumbrado y conocido y que tanto gusta, Mano a Mano, donde ustedes van a poder participar y emitir su voto de cuál de los dos cantantes que tenemos esta noche ustedes favorecen. Los votos se van a ir contabilizando y entonces al final del programa vamos a tener un ganador y luego a uno de estos dos artistas haciéndole un programa con todo su repertorio musical, con la historia, con todo el trasfondo de su vida, con cosas interesantes, como ya lo hicimos la semana pasada con Rolando la Serie, que fue un programa espectacular del domingo pasado. Esta noche traemos dos románticos, los dos románticos más grandes del mundo. Son dos legendarios cantantes, uno es francés y el otro es italiano. Ambos cantan en español también. Y son personas que comenzaron sus carreras hace muchos años, muy famosos en los años 60, en los años 70. Tienen temas que le han dado la vuelta al mundo, muy conocidos, incluso interpretados por muchos otros cantantes también. Los dos son intérpretes y son compositores de la mayoría de sus temas. Créanme que vamos a tener una velada muy romántica, una velada de una música que va a tocar lo más íntimo de su fibra esta noche, porque las letras de las canciones de ambos intérpretes, eso es pura poesía. Un programa donde las letras, las interpretaciones y el acompañamiento musical es de primer orden. En fin, esto es un programa que promete ser una velada romántica muy muy bonita. Si usted se encuentra con su esposa, pues tómela de la mano y sueñe y vuelva a revivir momentos románticos. Yo esta noche decidimos traer este programa porque para nosotros estos dos artistas, para nosotros los cubanos, las generaciones que nos nacimos después de la llegada de la revolución a Cuba, estos artistas tuvieron mucha difusión en Cuba, en la radio, y la mayoría de las personas de mi generación y de generaciones anteriores y generaciones posteriores conocen esta música. A mí, en lo personal, pues estas canciones y toda esta música me recuerda mucho a Cuba, me recuerda toda mi etapa de adolescencia vivida dentro de mi patria, y sé que a muchos de los oyentes cubanos que sintonizan este programa los domingos les va a pasar lo mismo. Para los puertorriqueños me imagino que los conocen porque estos son artistas internacionales que han sido muy famosos, pero muy famosos, y posiblemente los conozcan, y si no, pues esta noche los va a conocer. Lo que sí puede estar seguro, que aunque usted nunca los haya escuchado, los va a disfrutar porque su música, como sus voces, son extremadamente bonitas y sus letras de sus canciones muy románticas. O sea que de todas formas, si no los conoce, los va a conocer a través de la música de mi tierra. Esta noche tenemos un mano a mano entre Nicola Di Bari y Charles Aznavour, quien es un francés que muy conocido mundialmente, y Nicola Di Bari es el italiano. Pero entonces, para no dilatar esto y comenzar ya con la música, que sé que todos ustedes quieren escucharlo, vamos a darle el primer turno a Nicola Di Bari,

La consagración definitiva le llegó en el año 71 y 72. En el 74 se presentó una vez más en Sanremo y llegó a ser finalista. Sus éxitos lograron llegar a América Latina, donde realizó giras y presentaciones entre los 70 y los 80. En su época de oro, grabó y cantó muchos temas, incluso en español, y sus temas Vagabundo y Guitarra Suena Más Bajo, junto a otros, recorrieron Latinoamérica y lograron situarse entre los primeros en los hit parades. Su estilo tan personal y romántico sirvió para que se le comenzara a llamar el último romántico, gracias a una canción escrita por él de ese mismo nombre, la cual popularizó y también sirvió para darle mayor fama. Este es Nicola Di Bari, el italiano, quien comenzó el programa con la primera canción, Mi Viejo. Charles Aznavour, su verdadero nombre es Aznavourian, nació el 22 de mayo de 1924 en París, de padre inmigrado armenios. Crece en un restaurante familiar donde su padre canta para la clientela y se descubre una pasión para el mundo del espectáculo. Entra a la escuela de espectáculo en el 33 y descuelga algunos pequeños papeles al cine y al teatro. En 1941 hace el encuentro de compositor con Pedro Roca, con quien comienza un trabajo de composición. Los dos hombres trabajan para Edith Piaf, que anima a Charles a lanzarse como solista. Sus principios no son tan fáciles, pero su fuerza tiene en sus textos y su público terminan siguiéndolo. Al final de los años 50 conoce finalmente el éxito que merece su carrera, un giro, y de disco en disco comienza a tener éxito. Hace un nombre de acceso, luego ampliada sus campos de acción yendo a cantar a Estados Unidos, a Turquía, a África, Rusia, y sus discos se venden por millones. Su carrera ha sido muy exitosa y es uno de los íconos vivientes de los cantantes franceses de mayor éxito de todos los tiempos. Ambos están vivos todavía, se encuentran con vida y obviamente ya no están activos en su carrera, pero están vivos todavía ambos artistas. Así que la mesa está servida, vamos a comenzar entonces con Mano a Mano. Ya saben ustedes las reglas del programa. Vámonos entonces ahora con el turno, le corresponde al italiano Nicola Di Bari. El último, sé que soy el último romántico, soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor. El último romántico, Nicola Di Bari. Si me amas. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último

con ciego frenesí al verte sufrir los muebles a las sillas arrojaré por ti. Y si la nieve con disfraz de arminio muerde el cristal, duerme feliz mi amor, que noche y día y al igual que a un niño yo te daré calor, yo te daré calor. El cielo a prisa teje un chal de lana, mas no te llenes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia. He sabido que te amaba, Nicola Di Bari. Nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo que aún está en mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones y ver cómo se burlan de un pobre soñador que espera el amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Pero sé que no podré dejar de amarte. De regreso al programa La Música de Miti, esta noche con un mano a mano entre Nicola Di Bari y Charles Aznavour, un programa con mucha nostalgia y mucho romance en las voces de estos dos íconos del romanticismo, de la música en español. Usted puede llamarnos al 758-7845, 758-8298 y 758-4850 para que me diga cuál, hasta el momento, quién es su favorito para comenzar ya así con las votaciones de este mano a mano. Si nos está escuchando fuera de Puerto Rico, nos puede llamar con el 1-787-758-7845 o el 758-8298 o el 758-4850. Si está ocupada la línea, usted persista que en algún momento entra porque el cuadro se llena, pero siempre hay capacidad. Así que, Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. ¿Aló? Sí. Mire, es que el italiano sí. Sí, me hicieron un disco que fue un hit de él, pero yo no lo he oído que usted lo ha puesto. Pero que al principio usted dijo el título de él. El título del bueno. Palo. Usted sabe que los cantantes van cantan una canción que le llamamos el palo que van. Sí. Bueno, hemos escuchado de él ya, por ejemplo, escuchamos El Último Romántico, ese es un tremendo éxito de él. Dime del italiano, los títulos que dijiste primero, que hay una que yo lo he oído. Violeta. Es bien linda. Bueno, aquí tenemos una lista grande, pero dígame por quién vota. Yo, el italiano, que canta bello. Por Nicola Di Bari. Pues muchas gracias. Ya. Bueno, pero no vas a decirme el título. Es que no, tengo el cuadro lleno. En realidad, pues dije un título, pero es que estaba leyendo un material. Tú lo dijiste, creo que dijiste como tres títulos. Pues uno de ellos. Sí. Es el palo de él, el que lo hitió bien y lo puso a su mano. Esto, bueno, en cuanto lo encuentre se lo digo al aire, así que gracias. Bueno, tú lo dijiste que los tenías ahí. Sí, yo lo busco y se lo digo. Muchas gracias. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. ¿Estás en Cuba esta noche? ¿Estás en Cuba esta noche? Oye, de corazón, brother. Estaba pensando ahorita. Digo, Jay, debe estar pensando cuando encendía Radio Progreso y ponían a Charlie o a Nicola Di Bari, brother. Uy, yo me sentí en mi bella parte esta noche en mi social. Es verdad que tú te la estás dando todo ahí, porque oye, brother, Nicola Di Bari y Charlie Aznavour. Qué tremendo cantante son ellos. Son, sabe que Charlie es armenio naturalizado en Francia. Sí. Y Nicola Di Bari ganó un premio, un Opi, con esa canción que tú dijiste. En San Remo. En San Remo, ajá. Sí. Y yo te digo de corazón, Jay, esa música en Cuba se escuchaba, bro. Ese, sobre todo ese Charlie Aznavour, que tiene unas canciones tan bellas que. No, pero Nicola Di Bari tiene unas canciones muy bellas también. Oh, Nicola Di Bari. Mira a ver qué te recuerda esto que te voy a decir. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Nocturno, un programa con melodías. Un programa con melodías que harán vibrar nuestros corazones, ¿te acuerdas? Oye, tú sabes que cuando él empezaba así, y ahí empezaba, ¿no? Pero tú sabes una cosa. Sí. Esto nos hace recordar, y recordar es vivir, Jay. Sí. Y estos momentos que tú le estás poniendo al pueblo de Puerto Rico a esta hora, sí. Tú no sabes, a mí me llaman personas y mañana me ven personas en el trabajo. Oye, qué bueno estaba el programa del cubano, no se vaya, esa música que él pone. Y yo te digo a ti de corazón, Jay, los dos son tremendos cantantes. Los dos, sí. Tremendos. Dime por quién votas, que tengo el cuadro lleno, quiere reventar. Bueno, yo me voy por Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, pues tiene dos votos. Gracias, cubano, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es Fugueira. Mira, sí. Es Charlie Aznavour, oiga. Charlie Aznavour, pues. El caballón. Pues gracias, ok. Y todavía, sí. Esto se va a poner mejor porque faltan muchos temas todavía. Ah, ok, gracias. Gracias, Fugueira. Recuerda que nos puede llamar al 758-7845, 758-8298 y 758-4850, y también si está fuera de Puerto Rico, nos está escuchando por la internet, usted nos puede llamar ahora, hay líneas disponibles con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Puede aprovechar que ahora hay líneas disponibles para, si está fuera de Puerto Rico, pueda emitir también su voto. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Habla Maurice Rodríguez, con Nicola Di Bari. Nicola. Con él, tú fuiste la mejor cosa que tuve. Ah, ok, cómo no. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, para votar por Charles Aznavour. Charles Aznavour, cómo no. Pues muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues quiero felicitar a todos los padres, todos los padres de Puerto Rico y de Cuba también. Muchas que gracias. Dios le dé mucha salud y voto por Charlie. Muchas gracias. Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Mire, yo voto por Charlie Aznavour. Charlie Aznavour. Gracias a usted. Cómo no. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Eso se cayó. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Tiene que bajar su radio, no lo escucho bien. No lo escucho bien. Baje su radio. Sí, que baje el radio. Nicola Di Bari, por favor. Por Nicola Di Bari, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, aló, Wenceslao, Jay, mira, por Charles Arnaúl. Charles Arnaúl, gracias, Wenceslao. ¿Cómo? Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, para que deletreen el apellido de él, Charles Aznavour. ¿Cómo no? ¿Por quién va a votar? No, por Nicola Di Bari. Okay, pero necesito el apellido del otro. Ok, es Aznavour. Gracias. Aznavour. Gracias. Muchas gracias. Entonces votó por Nicola. Vamos por aquí. Está la cosa bien pareja esta noche. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Habla Pedro Vázquez, acá de Carolina. Sí. Jay, voy a votar, pero te voy a pedir, así que es por ahí el distrito de, el numerito de Ave María de Charles Aznavour. ¿Cuál? Ave María, el Ave María. No lo traje. Esa no la traje, pero tengo otras cosas bien bonitas. ¿Vas a votar por él? Sí, voto por él. Gracias, gracias. En otro momento te complazco, gracias. Música de mi tierra, estoy en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me habla la señora Amada Santana de Levitán. Dígame usted, señora. Me gustaría escuchar a Charles Aznavour en la canción A la Mamá. A la Mamá. Tampoco la tengo. Esa es muy bonita también. No la traje esa, pero si gana Charles Aznavour, cuando presentemos el programa dedicado, o si gana Nicola, va a ser un programa completo con todo su repertorio. Muchas gracias. Está muy bonito el programa, gracias a usted. Muchas gracias por escucharnos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Saludos, Jerry. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Te habla Juan Conde. Dime. Oye, tienes dos gigantes ahí esta noche. Dos gigantes. A mí me gusta y prefiero a Charles Aznavour. Tienes por casualidad ese que dice, yo sé que un día yo despertaré, sí, y para mí sí, el sol no brillará. Eso es precioso, sí la tengo. Esa sí está aquí. Esa está. Pendiente que la vas a escuchar. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, Jay. Gracias. Luis Rodríguez, Río Grande. Dímelo. Sí, Nicola Di Bari, el italiano. Nicola Di Bari, pues cómo no. Está tomado el voto. Gracias, mi amigo. Vamos a hacer ahora una pausa. Está bien parejo esto, bien parejo, pero todavía la noche joven está comenzando. Hay mucha música preciosa, la noche de lluvia y esta música tan romántica. Si usted está al lado de su pareja, pues tómele la mano, una copita de vino, recordar y disfrutar de esta música tan bella, tan romántica, dedicada al Día de los Padres. Si está solo, pues recuerde también. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo, vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho, mucho, mucho más de estos dos grandes exponentes de la música romántica, los más románticos del mundo, Charles Aznavour y Nicola Di Bari. Ya regresamos. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mamé y bizcochuelo. Piña, piña dulce con azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra, yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un mano a mano especial, un programa internacional con dos de los grandes de la música romántica, Charles Aznavour y Nicola Di Bari. En un mano a mano. Vamos a tomar un par de llamaditas para continuar con el programa. Música de mi tierra, esto está en el aire. Ese se fue. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Feriado. Sí. Patricio Kernan de aquí de Arecibo. Yo voto por Charles Aznavour. ¿Cómo no? Su voto ha sido contabilizado. Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con la música. Para entonces, damos con otro round de unas cuatro canciones para no seguir tomando. Más llamadas, más votaciones. Hay un par de llamadas aquí, déjame tomarlas entonces. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay. Sí. Sí, lo único bueno es que a veces digo una sugerencia que no puede poner dos gigantes tan grandes como esas dos personas. Vamos a decir a competir. Yo voto por Charles Aznavour, pero es que los dos son buenos. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno, que sean grandes, porque ahí es donde se prueba el oro. Dice que el oro se prueba con fuego. Pero hay que poner dos grandes para que de verdad se sepa. Yo sé que se sufre, pero hay que hacerlo. Sí, yo tengo 55 años y en mis años de muchacho, lo que cuando yo escuchaba Charles Aznavour como a las 9 de la noche, cuando yo estaba durmiendo, sí, eso era una delicia. Una pues delicia. Gracias, Jay. Gracias a ti por escucharnos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, bueno. Jay. ¿Cómo sí. estás? Felicidades, Día de los Padres. Gracias, muchas gracias. Especialmente a papi. Gracias. Y a todos los padres de Puerto Rico. Gracias. Mira, yo voto por Charles. Por Charles Aznavour. Gracias. No, gracias, yo te acompaño. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Es para felicitarlo por la selección que hicieron para hoy. Eso es un clásico. Esa música regularmente uno no la oye por la emisora, ¿entiendes? Así mismo es. Es importante que se escuche porque de verdad que la calidad está fuera de toda duda. Y yo voto por Aznavour. Aznavour, ok. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la música ahora. Las llamadas después. Aznavour ya lleva una ventaja bastante considerable sobre Nicola Di Bari. Si usted favorece a Nicola Di Bari, el último romántico, como le dicen cuando vamos a abrir los micrófonos, tiene que apretar para que... Vámonos entonces, ahora le toca el turno a Charles Aznavour con un tema, un super éxito también. Vamos con él. Es el... Esta tarde te vi nerviosa de esperar, por eso me vestí apenas sin hablar. Hoy hace un año ya. Buen aniversario, Charles Aznavour. De blanco te llevé ante el juez del lugar. He mirado el reloj, las 8 van a ser. Tu traje no llegó, lo esperas desde ayer. Y el moño que lucir pretendes hoy, mujer. Con tanto ir y venir, terminó por caer. Corres, vienes y vas por medio del salón. Te enciendes más y más, lo mismo que un ciclón. Y no sabes qué hacer, si reír o llorar. Yo cumplo mi deber, yo debo de callar. No querrás pretender que aguarde la función. Y no podremos ver ni un acto de Manon. Tomando sin tardar en vuelo un avión, podríamos llegar al bajar el telón. Buen aniversario. Buen aniversario. El vestido llegó. Ya puedes respirar. También respiro yo, a punto de estallar. Más pronto comenzó un drama singular. Tu traje no cerró y te oí sollozar. A tu espalda corrí con ganas de ayudar. Tan pálida te vi como una flor de azahar. Y el cierre descorrí, mas luego al intentar cerrarlo lo partí. Ay de mí por tirar. A las 11 por fin consigo el desgarrón. Pareces un jazmín envuelta en el bisón. Tratamos de alcanzar un acto de Manon. Tan justos que al llegar termina la función. ¿Dónde quieres cenar? Muy triste te pedí. Tardaste en contestar diciendo luego así. Prefiero caminar contigo por París y luego regresar para ser muy feliz. Buen aniversario.